Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Empieza diciembre y el invierno asoma, pero la Tierra sigue girando. Y en Toma la Tierra giramos con ella para seguir defendiéndola y apoyando a todas las luchas que la protegen. Nuestra 26ª hora de actualidad y contrainformación en defensa de la Tierra. Antes de nada, anunciaros un par de encuentros de luchas y proyectos. El encuentro de colectivos rurales de todo el estado en Tarragona, del 5 al 8 de diciembre. Y el encuentro internacional de luchas contra las nocividades en Girona, del 13 al 15 de diciembre. En este programa os contaremos más detalles de estas convocatorias. Noviembre ha sido un mes de represión a la defensa de la Tierra. Unos días antes de editar este programa, ha salido la sentencia que condena a 2 años de cárcel a los 3 Tartalaris, Antitap, y a 1 año a 1/4 activista de Mugitu. Como ya os habíamos contado, la Audiencia Nacional pedía hasta 9 años de prisión para 4 activistas contra el tren de alta velocidad por una acción en la que la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, fue entartada con merengue. Este mes os traemos una entrevista crónica del juicio y de la rueda de prensa celebrados el pasado 18 de noviembre en Madrid, antes de conocerse la sentencia. De un juicio por desobedecer a la destrucción de la tierra en el norte, nos vamos a un juicio por desobedecer a la usurpación de la tierra en el sur. Hoy os acercamos voces y cantos de los luchadores andaluces, que encabezados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, han sido juzgados en Granada por la ocupación del latifundio de las Turquillas. A ellos y ellas les dedicamos el clásico En la plaza de mi pueblo. Sin dejar Andalucía, nos acercamos a Córdoba para aprender más sobre la victoria popular contra la incineración en la cementera Cosmos. Un compañero de la plataforma Córdoba Aire Limpio nos explica cómo ha sido este proceso y las diversas estrategias de lucha que han servido para impedir este proyecto contaminante. Y es que la gestión de residuos sigue siendo uno de los mayores problemas ecológicos y sociales, y más en este país. Os traemos un análisis acerca de la situación de la Comunidad de Madrid, en referencia a la huelga de los trabajadores de limpieza y la realidad socioecológica de una región donde la incineración sigue siendo la apuesta desde las instituciones. Por cierto, a quienes nos escucháis en Madrid, también podéis leer el texto de esta sección en los periódicos Madrid 15M e Indignadas. Con Madrid y sus residuos nos quedamos para nuestra versión original satirizada, nuestra sección irónica y crítica de la realidad humana. Hoy nos habla de la pretensión de la comunidad autónoma de instaurar un nuevo parque natural en Valdemingómez, antiguo vertedero incontrolado de Madrid que sigue existiendo bajo la tierra y donde sigue funcionando una incineradora. Una visita guiada por este paraíso natural nos permitirá entender este lógico proyecto. Os recordamos que Toma la Tierra es un proyecto autónomo y asambleario en el que puede participar cualquier persona que quiera apoyar las luchas en defensa de la tierra, viva donde viva. Puedes escribirnos a info@tomalatierra.org con cualquier propuesta de participación o información. Nuestro principal proyecto actual es este programa de radio, que además de en tomalatierra.org ya se puede escuchar en 19 radios libres de todo el estado. Si quieres que lo emitan en la radio libre de tu pueblo o ciudad, ponnos en contacto con ella. Y es que queremos que la voz de las luchas suenen en cada rincón, para dejar claro que la revolución será en defensa de la tierra o no habrá donde hacerlo. Este mes comenzamos con la crónica del juicio a los Tartalaris Antitap. Todas somos Tartalaris. El 18 de noviembre en Madrid se celebró en la Audiencia Nacional el juicio contra 4 tartalaris imputados por haber lanzado tartas a Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, en Toulouse hace 2 años. Esta acción se situaba dentro de la campaña de desobediencia que iniciaron dentro del grupo Mugitu cuando comenzaron las obras del tren de alta velocidad en Euskadi. Esta campaña quiere denunciar el impacto social, ecológico y económico del proyecto así como manifestar la legitimidad de la actuación de los ciudadanos que recurran a la desobediencia con acciones directas no violentas, cuando los poderes públicos se niegan a dejar participar a los ciudadanos en decisiones de esta trascendencia y donde se invierten grandes sumas de dinero. Los abogados Isabel Hervás y Fidel Sánchez estuvieron en este juicio, que contaba con fuertes medidas de seguridad claramente excesivas por el tipo de presunto delito. Explicaron cómo se desarrolló. Bueno, lo que ha sucedido hoy en el juicio ha sido un intento por parte de la Fiscalía y la acusación particular de la presidenta de Navarra de torcer la ley hasta el punto de provocar que se enjuicien tres zartazos en la Audiencia Nacional, cuando estos hechos ya estaban siendo investigados por Francia, las autoridades francesas, y se habían archivado porque allí no es delito un hecho de estas características. Y este intento de torcer la ley, olvidando que España no tiene jurisdicción, que además hay cosa juzgada, porque se entiende que es cosa juzgada cuando ya un fiscal francés ha dicho que hay que archivar, y este intento de torcer de esta manera la ley, provocando esta situación tan rocambolesca, el trato recibido como absoluto peligro para la institución judicial hoy en la Audiencia Nacional, las excesivas medidas de seguridad creadas por unos hechos que fueron iniciados por la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, porque ella se lo pidió a su consejero del Interior, y a pesar de las evidencias de que habían sido estos hechos archivados en Francia, no obstante, iniciaron, a demanda de la propia presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, esta investigación y la llevaron directamente a la Audiencia Nacional. Realmente hemos visto un juicio en el que la Fiscalía y la acusación en 2 años no han practicado ni una sola diligencia de investigación y no han traído ni un solo testigo presencial de los hechos allí. Nada más que han traído a un escolta que dice que recuerda las caras de las personas que participaron, y eso lo dice la segunda vez que comparece, porque la primera espontáneamente dice que todo fue muy rápido y muy confuso. ¿Cómo inculpan a otro? Porque cuando van a detener a uno de ellos, va con ellos también. Es decir, ha sido una investigación desde el inicio absolutamente viciada y contaminada en contra del movimiento Muguito y, desde luego, olvidándose el deber de imparcialidad en cualquier investigación. Ya hemos visto cómo los policías incluso han dicho que, pese a que su competencia es la de investigar hechos que ocurren en la Comunidad Foral de Navarra, se han puesto a investigar hechos sucedidos allende nuestras fronteras, sin haberse coordinado con los policías franceses, que habían tomado muestras de ADN y muestras de huellas digitales a las cajas de las tartas que habían incautado en su día. Por lo tanto, lo que hemos visto ha sido una farsa provocada por la Fiscalía y provocada por la acusación particular de la señora Yolanda Barcina, y esperamos que, desde luego, estos hechos absolutamente inanes, como es arrojar tartas, al menos en territorio francés, se han convertido en hechos calificados por las acusaciones como delito de atentado a la autoridad, penado de 4 a 6 años, incluso lo han pedido penas de hasta 6 años y medio, absolutamente desproporcionado. Para demostrar, digamos, esta falta de imparcialidad y esa parcialidad tendenciosa, y que se infiere claramente un ánimo vengativo por parte de Yolanda Barcina, así ha intentado hacerlo mediante su declaración el instructor del atestado de la Policía Foral, de que ellos llevaron a cabo su investigación por cuanto estaban pues en la obligación de hacerlo, por la gravedad de los hechos y por la situación creada y por la competencia que había a nivel de la Audiencia Nacional, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nos ha querido hacer creer de que en ningún momento tuvieron conocimiento de las investigaciones policiales y de la Fiscalía de Francia. En Francia, para que quede claro, la instrucción de una causa penal la lleva el fiscal, no la lleva un juez instructor. Lo que pasa es que lo que decide el fiscal en esa instrucción pues tiene valor también como si fuera decidido por un juez. O sea que si se archiva una causa por un fiscal, pues tiene valor de cosa juzgada, ¿no? Y lo curioso es que ese policía, que era el instructor y el que llega a decir que conoce a Julio y que conoce a Gorka incluso por su forma de andar, o sea, más parcialidad imposible, nos viene a decir de que fue imposible coordinarse con esa policía de si se habían iniciado algunas diligencias o no por parte de esa policía y si se había iniciado la investigación. Simple y llanamente es mentira y es falsear la realidad. Y es decir, de que es imposible que una policía foral de Navarra que está llevando a cabo una investigación de hechos, o sea, que están fuera de su competencia natural, ¿no? Pues es imposible que llevando la investigación de esos hechos, que encima además no han sido presenciados por ellos, pues no hagan todo lo posible para tener conocimiento de lo que está pasando allí. Es que eso no puede ser verdad. Y si lo es, no es porque no pudieran llevar a cabo ningún tipo de averiguación, sino porque no querían. Y tenían mucha necesidad de, digamos, reconducir la investigación hacia España y llevar a cabo un acto de venganza política dentro del ámbito judicial. Y es por ello que denunciamos que hay una falta de jurisdicción y hay una cosa juzgada, porque después se demuestra que en Francia se archiva la causa, o sea, por cuanto hay una falta de caracterización. Falta de caracterización es un concepto jurídico que aquí en el Estado español no se utiliza, pero que la significación jurídica es evidente. No hay indicios reales y materiales de que los hechos pudieran ser delictivos. Por la tarde en Madrid hubo un acto de apoyo a los activistas de Mujitu. En la Puerta del Sol pudimos comprobar lo extremadamente divertido que es lanzar o recibir un tartazo. Pasamos un rato estupendo entre los numerosos lanzamientos de merengue que allí se produjeron. Hay que destacar que no hubo heridos y sí muchas risas. Cantamos canciones y consignas divertidas contra el TAP. Y no os recuerdo, Julio, cómo seguir apoyando todo esto. Pensamos que el mayor apoyo que pueden hacer a nuestra causa la gente que nos está escuchando es luchar en su terreno contra la imposición de grandes infraestructuras, ¿no? Pensamos que esta política hay que derribarla, ¿no? Lo que no podemos es consentir que el Estado español, con todos los índices de paro, de exclusión social, de precarización en el trabajo, etcétera, etcétera, a nivel europeo sea el Estado que más kilómetros de autovías y autopistas tenga, que sea el segundo después de China que más a nivel mundial kilómetros de tren de alta velocidad tenga, etcétera, etcétera. Esto hay que pararlo de alguna manera, porque va a ser una sangría económica que puede llevar a la ruina, bueno, de hecho ya lo está llevando al país, y a la destrucción total de su medio natural. Entonces, yo creo que la mejor forma, digamos, de apoyar a una causa de este tipo es precisamente que la gente luche por defender su territorio, por defender su vida y por defender su una forma de vida que no sea tan alienante como la que nos están imponiendo de una urbanización del territorio y de eso, ¿no? Hay que defender el medio, hay que, al final no vamos a comer ni tornillos ni dinero, ¿no? Porque ni los tornillos ni el dinero se comen, sino que hay que defender la soberanía alimentaria, que es un término que está muy en boga, pero que realmente que hay que defenderlo, ¿no? Mientras editábamos esta sección, ha salido la sentencia contra los Tartalari. La Audiencia Nacional condena a los compañeros Gorka, Ivón y Julio a 2 años de prisión por delito de atentado cualificado contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. Además, condena a Miquel a 1 año de prisión, ya que, pese a que no participó en el entartamiento, sí jaleó a sus compañeros mientras lo hacía. Obliga a los 4 activistas a pagar también una multa de 900 euros. Consideran que existió una acción violenta corporal en la que la víctima fue golpeada hasta 3 veces con unas tartas. Ante esta afirmación no sabemos si reír o llorar, o ir a buscar al juez grande Marlaska con una violentísima tarta de merengue. Y más, teniendo en cuenta que en Francia, donde tuvieron lugar los hechos, los activistas no fueron detenidos, pues no se consideró la acción de entidad suficiente hasta que intervinieron las autoridades españolas. Vergüenza. We'll be right back. todas somos Tartalaris. Encuentros en defensa de la tierra en Cataluña. Para que el invierno no nos pille desprevenidos, las luchas y proyectos en defensa de la tierra de todo el Estado y de parte del extranjero se juntarán en diciembre en Cataluña para seguir construyendo y luchando. Toma la Tierra estará tanto en el Encuentro de Colectivos Rurales del 5 al 8 de diciembre en Tarragona, como en el Encuentro Internacional contra las Nocividades del 13 al 15 de diciembre en Girona. Encuentro de Colectivos Rurales del 5 al 8 de diciembre en Cambiarlu, Perol, Tarragona. Este encuentro es uno de los dos encuentros anuales que realiza la red Rizoma, desde la que los colectivos se autodefinen como grupos humanos que tenemos parte o la totalidad de nuestra economía vinculada a la tierra o a los recursos locales, que convivimos, que tenemos una estructura no jerárquica y horizontal, que parte de nuestra economía es común y tenemos una visión política que quiere fomentar la transformación social, la interdependencia, la autogestión y la cooperación horizontal. La red agrupa colectivos muy diversos. Desde casas hasta pueblos, grupos que autogestionan prácticamente todos los satisfactores de sus necesidades u otros que se centran en áreas muy específicas. Algunos proyectos llevan más de 30 años en marcha y otros son muy recientes. Luchas enraizadas y otras nacientes que consideramos alternativas fértiles en tensión con el contexto actual. En estos encuentros se generan dinámicas para promover el conocimiento y autoconocimiento, el apoyo mutuo, la autonomía, la formación y el apoyo a nuevos proyectos de repoblación rural, así como las luchas en defensa de la tierra. Además, desde esta red se publica el boletín de agitación rural llamado La Llamada del Cuerno, que existe desde el año 99. Tenéis más información en colectivosrurales.wordpress.com. Encuentro Internacional contra las Nocividades, del 13 al 15 de diciembre en Girona. Dentro del gran trabajo que se está realizando desde las asambleas contra la MAT en Girona, se ha convocado un encuentro para luchas del Estado y de otras zonas. En este encuentro se potenciará la conexión y coordinación entre frentes, la difusión de los mismos y la reflexión conjunta sobre cuestiones comunes a las luchas en defensa de la tierra. La radicalización del conflicto y la relación con el territorio en las luchas locales, el concepto de nocividades frente a la defensa del territorio o la ampliación de la visión local a una visión global en la línea del ni aquí ni en ningún lugar. El espacio donde se realizará dicho encuentro todavía no está confirmado, pero podéis acceder a más información en torresmasaltashancaido.speedblogs.net. Como siempre, toda la información en tomalatierra.org. Puñados de cucarachas van recorriendo las calles, invadiendo nuestra casa y contaminando el aire. Y hablando de cucarachas, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Biorja, ha propuesto que se empiece a trabajar desde ya para que sea declarado otro parque nacional en nuestro territorio, después de que el pasado 16 de octubre hiciera el balance de visitantes del Parque Nacional del Guadarrama tras su primer verano de existencia. El espacio a proteger bajo esta figura será el Parque Forestal de Valdemingómez, situado geográficamente dentro del Parque Regional del Sureste y perteneciente al complejo del Parque Tecnológico Valdemingómez, un complejo este bastante complejo de entender. El consejero motiva su decisión en las críticas que ha recibido el recién estrenado Parque Nacional por parte de los ecologistas, que le denominan Parque de Cumbres y no Parque Nacional. Este nuevo parque nacional ocupará toda la montaña formada por 21,7 millones de toneladas de residuos acumulados durante 22 años en el antiguo vertedero de Valdemingómez, clausurado en el año 2000, y que tiene 50 metros de altura sobre una superficie de 100 hectáreas. En petit comité y fuera de micrófono ha comentado: después de la ley Virus, ley de viviendas rurales sostenibles, es el único espacio verde decente que nos queda en la CAM. Es la joya. Nosotras queríamos conocer este espacio. La basura acumulada en la joya fue sellada en su parte superior con una serie de capas, a su vez cubiertas de tierra, en cuya superficie o meseta superior se han implantado hasta 7 ecosistemas: quejigar, olivar, agrosistema, vegetación de ribera, alcornocal, encinar y enebral, además de los dos tipos de vegetación de los taludes, hidrosiembra y matorral mediterráneo. Entendemos que los ecosistemas continúan implantándose, porque lo único que vemos son una serie de estacas diseminadas que deben ser los árboles. Todo ello está regado con las aguas recicladas de una de las depuradoras de Madrid. La parte inferior de la montaña de residuos no está sellada y se filtran los lixiviados, que son contaminantes, hasta las aguas del Manzanares. Pero es que en la época no había normativa. Nos explican. Ah, y también se han construido dos lagunas artificiales donde al parecer se pueden observar diversos tipos de aves. Da un poco de cosa verlo y olerlo, la verdad. Pero seguimos la visita guiada. Lo más alucinante es que todo el terreno se haya perforado por 280 pozos comunicados por 40 kilómetros de tuberías, por los que sale el biogás procedente de los restos acumulados durante más de 2 décadas, para ser transformado en la planta de valorización energética del centro de la Guadiana, donde se genera energía eléctrica. Este proceso produce otros residuos peligrosos que se encarga de tratar una empresa externa, nos comentan. Es la misma filosofía que tiene el ciudadano. Yo produzco el residuo y luego viene una empresa y lo trata. Ahí se acaba el seguimiento hasta donde la guía conoce. Por cierto, que está muy susceptible con nuestras preguntas. Durante el trayecto en el trenecito que nos hace el recorrido por el parque forestal, se ha cogido un micrófono y a nosotras no se nos oyen las preguntas. Los humos que suelta la chimenea de la Galiana no parecen muy limpios. Esta instalación no ha pasado ningún estudio de impacto ambiental. Los humos pasan por unos filtros supermodernos. Ya os sabéis la tarabilla. No había normativa en su momento, y esta instalación es parte de una ampliación no sustancial de lo que ya existía, que además produce energía limpia y evita emisiones de CO2. Por cierto, los vecinos del ensanche de Vallecas son unos irresponsables insostenibles por quejarse de los olores. Valdemín Gómez ya estaba allí antes que ellos y seguirá su actividad también después de que ellos hayan desaparecido. Lo que, según los informes, ocurrirá anticipadamente si siguen inhalando los humos de la incineradora. Valdemín Gómez perdurará, eso sí, sin tener que aguantar sus quejas. Diga lo que diga la OMS sobre la contaminación y el cáncer. Desperdicio los objetivos medioambientales de la Estrategia Municipal de Gestión de Nuestros Residuos Urbanos. Sustitución de fuentes de energía no renovables, reducción de gases de efecto invernadero, producción de energías renovables, contribución a los objetivos de Kioto, incremento de la superficie de zonas verdes de la ciudad, nuevos sumideros de carbono para la ciudad. Todo esto solo con la basura. ¡Guau! Y vamos a disfrutar. Entre los beneficios ambientales enumerados, la sustitución de fuentes de energía no renovables por una fuente renovable nos parece especialmente interesante. Hemos descubierto que la basura es la nueva renovable que entrará en el mix de la energía en nuestro país. Lo hará de la mano de las incineradoras y de las cementeras, que son en realidad plantas de valorización energética cuyos residuos peligrosos en forma de cenizas o bien serán tratados por una empresa externa, o sea, más empleo, o bien se incorporarán directamente al ladrillo. ¿Te llevarías a tu pareja un ladrillo tóxico? Diga que las renovables no están subvencionadas o se engaña. Acaban de gastarse 10 millones y medio de euros en hacer un agujero, el nuevo vaso del vertedero de Alcalá de Henares. No sé, al final nosotros también vamos a pensar que los ecologistas se quejan demasiado. Ay, no sé por qué, cuando hablo de basura e incineración se me viene a la cabeza la empresa FCC. ¡Qué lata! ¿Por qué será? Bueno, ya lo averiguaré. Lo que estamos aprendiendo. Para que la población conozca y disfrute de este espacio, hay diseñado todo un programa de actividades a cual más atractiva, aumentándose las dotaciones de trenecitos para atender a la nueva demanda tras el aumento de visitantes. Trenecitos que también se mueven con energía limpia. También se harán las visitas en inglés, para que pueda ir Ann, nuestra alcaldesa, y en chino y japonés. Como ya sabéis, estas gentes están curtidas en ambiente peligrosamente contaminados y radiactivos. Aunque eso sí, el tema de las fotos estará limitado de momento, por motivos de seguridad. De vuelta del paseo en tren, entramos en el complejo de la Galiana para que nos expliquen en la oficina de control técnico cómo se genera la electricidad a partir del biogás. Cuando nos bajamos, les cedimos nuestros asientos a los alumnos de un colegio de primaria que serán convenientemente adoctrinados y a un grupo de cazadores. Os recordamos que ya se abrió la nueva temporada de caza. Allí estaban todos preparados para disfrutar de este nuevo espacio verde. ¡Feliz viaje, amigos! En la oficina no duramos mucho, porque se nos oyen otra vez las preguntas. Bueno, ellos nos dicen que es porque tienen prisa, que hay muchas visitas. Nos quedamos rezagadas antes de la salida, observando las maquetas de los modelos de sellado del vertedero con normativa y sellado del vertedero sin normativa previa. Ponte otra vez la máscara antigas, que ya se han ido los turistas. ¿Crees que es necesario? A veces es que parece que te has quedado de un guindo. ¿No crees que estamos consiguiendo regenerar este espacio? La naturaleza es muy sabia. Sí, claro, pero esto no es la naturaleza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira allí! ¡Pero si son cabritas! ¡Ay, qué bonitas! ¿Ves cómo van a venir animales y ya no vamos a tener que soltarlos? A ver, deja. Esos bichos tienen de cabritas únicamente las pezuñas. Ese cazador está apuntando a las cabritas. Cota de caza no somos, me parece. ¡Pobrecitas! ¡Si no son especie cinegética! Hostia tú, si dispara vamos a salir volando. Te digo que eso no son cabras. ¿Parecen demonios? Están saliendo de los pozos de metano por las estaciones de control. ¡Mira! ¡Han cogido al cazador! Sí, y se le llevan para adentro. ¡Uf! Menos mal. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Eh! ¡No podéis entrar ahí! Desde aquí no me oyen los animalitos. Pero venga, llama a los bomberos. Solo hay dos para toda la Comunidad de Madrid. Tienen puesta una pancarta en mi barrio. ¿Llamamos al segurata? No. Aquí tiene que venir alguien de los servicios públicos. Déjate de rollos privados si lo quieres solucionar. Pues tú me dirás a quién le corresponde. ¡Emergencias! ¡El SAMUR! El SEPRONA, tío. Esto es un parque forestal. No sé si podéis entender que no nos quedemos más. Solo puedo deciros que después de la visita virtual a la página del ayuntamiento y de la visita real al complejo, hemos llegado a la conclusión de que la única solución posible para los residuos es no producirlos. ¡Residuo cero! ¡No tenemos otra opción! Para poner otro, y eso es lo que quieren algunos. Nosotros decimos que tenemos que echar el sistema abajo. Falta una lucha claramente anticapitalista y por tanto acto subvertidora del orden establecido y revolucionaria. ¡Esto es lo que te falta! Yo creo que tenemos un problema. Y este problema tiene un nombre: sistema capitalista de producción. Y hay un viejo refrán en Andalucía que dice que mientras no acabemos con el perro, no se acaba con la rabia. Este himno que dice andaluces levantaos, pedid tierra y libertad, la tenemos que seguir pidiendo, aunque nos metan en la cárcel, porque la tierra es un don de la naturaleza. Desde Toma la Tierra apoyamos todas las luchas populares en defensa de la tierra y un mundo mejor. Normalmente nos solemos centrar en pequeños frentes locales y vecinales, o en colectivos y redes autónomas e independientes. Y no es nuestra prioridad difundir luchas con líderes o encabezadas por sindicatos, ONGs o partidos. Pero las voces que ahora escuchábamos con un fandango del Cabrero de fondo son las voces de los luchadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, que no dejan de dar muestras de rebeldía y lucha combativa por su tierra y su pan. Y que no nos van a parar, por mucho que nos traigan a los juzgados, por mucha policía que nos manden, ya se pueden poner esos chalecos que se han puesto de Robocop hoy para asustarnos, o que se pongan lo que se pongan, ¡no nos van a parar! En el último año han realizado acciones contundentes y empoderadoras, como las famosas expropiaciones en supermercados para surtir bancos de alimentos de la zona, o las ocupaciones de los latifundios de Somonte y Las Turquillas para que pudiesen ser trabajadas cooperativamente. La tremenda represión que están sufriendo por estas acciones les convierte en el sindicato más acosado por la justicia de toda Europa, y por ello han decidido declararse insumisos judiciales. No hemos declarado insumisos judiciales, no por gusto. No porque queramos dar la nota, ni porque sea plato de gusto y esposado a un furgón un día y otro, sino porque no nos dejan más opción. El pasado lunes 11 de noviembre comenzó el juicio por la ocupación de la finca de Las Turquillas, con la imputación de 54 personas de las 500 que participaron en la acción. Hace unos días conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía absolvía a 50 de los acusados, pero condenaba a los otros 4 imputados a 7 meses de prisión y a una multa de 1.200 euros, la multa también para una quinta persona. Entre ellos, a los líderes del SAT, Diego Cañamero y Sánchez Gordillo. En Granada se juzga a la dignidad de la clase trabajadora. La verdad, que la mentira se pierda. Hoy queremos mostrar nuestro apoyo a la acción directa y a la desobediencia de estos jornaleros y parados, y dedicarles este clásico para que siga sonando en los campos andaluces, en la plaza de mi pueblo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán. No es mía esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro tierra de miseria y de sudor. En la entrevista que ofrecemos a continuación, nos desplazamos a Córdoba. Un compañero de la plataforma Aire Limpio nos explica el exitoso proceso de lucha que han vivido para evitar que la cementera Cosmos se convierta en incineradora. Aquí hay una cementera, sí. Ahora se llama Cosmos, pero antes no se llamaba así, que está implantada en la ciudad de los años 30 del siglo pasado. Vale. Entonces la cementera estaba fuera de la ciudad, o sea, estaba lejos, relativamente lejos del casco urbano. La ciudad ha ido creciendo hacia la cementera, de tal manera que ahora hay viviendas, incluso hay un centro escolar, en línea recta a 150 metros de la cementera. Históricamente la cementera ha dado muchísimos problemas, porque sobre todo el polvo del cemento que fabricaban se extendía por los barrios, digamos, más afectados por estar en el camino de los vientos dominantes, ¿no? Total, que eso siempre ha generado muchas movilizaciones. Poco a poco la cementera ha ido incorporando filtros, en ocasiones con subvenciones de la administración, y bueno, ya llega un momento en que la situación, digamos, que se hace tolerable. La cementera empieza en 2005 a tramitar, por un lado, una ampliación de la capacidad de sus hornos, ¿sí? Y en el mismo proyecto tramitan lo que ellos llaman una valorización de residuos. Son dos proyectos distintos, ¿eh? Sí. El proyecto de valorización supone quemar en los hornos de la incineradora 45.000 toneladas de plásticos agrícolas, neumáticos usados, lodos de depuradora y residuos sólidos urbanos. Ellos empiezan a tramitar esto en el 2005 y en marzo del 2007 se les concede la autorización ambiental para hacer las dos actividades. El caso es que en marzo les dan la autorización ambiental y entonces surge una movilización ciudadana. Surge una primera plataforma contra la incineración en la que dinamizamos Ecologistas en Acción, pero en la que participan también muchos otros colectivos. Hay muchas movilizaciones, incluso una manifestación espontánea y corte de carreteras. Espontánea, quiere decir, sin comunicarlo a la subdelegación del gobierno. Ajá. Por la cara, ¿no? Muy, muy cubierta por los medios de comunicación. Participan todos los vecinos del barrio, muchísima gente del barrio. Y entonces esto les obliga, en el mes de octubre de 2007, a renunciar a la incineración. ¿Conoces bien el tema de el uso de hornos de cementeras para quemar residuos? ¿Te lo explico un poco? Explícamelo un poco. Algo he leído, pero mejor me lo explicas. Bueno, todas las cementeras se están reconvirtiendo, sí, en incineradoras, sí, en cubiertas, más o menos en cubiertas, porque ellos utilizan normalmente o bien gasóleo o bien coque de petróleo, que es un, digamos, residuo, un derivado del petróleo de mala calidad, ¿vale? Sí. Entonces, claro, eso es el combustible que usan para quemar la caliza de la cual extraen el clinker con el que hacen luego el cemento. Entonces, surge la oportunidad de, en vez de usar coque de petróleo o gasóleo, que les cuesta dinero, sí, pueden quemar en sus hornos, haciendo ciertas modificaciones, lo que te he dicho antes, neumáticos usados, sí, residuos urbanos, residuos sólidos urbanos, que los ayuntamientos no saben qué hacer con tanto residuo, sí, plásticos agrícolas, que aquí en concreto en Andalucía hay muchísimos, y luego los lodos de depuradora, que no saben qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que una cementera, en vez de pagar por el combustible, ahora lo que puede hacer es cobrar para que las empresas gestoras de residuos se deshagan de los residuos. Entonces, empieza a ser una fuente de ingresos para la cementera, de tal manera que pasa a ser casi la primera línea de negocio. Sí. Además, más bueno, ante la crisis de la economía del ladrillo, ¿no? Básicamente. Claro, cuando esto se está haciendo en todas las cementeras. Sí, sí, sí. Cuando la cementera de Córdoba en 2005 empieza con esta actividad, ellos no piensan que van a dejar de vender cemento. Lo que sí piensan es que van a tener una segunda actividad. Bueno, hay muchos estudios científicos en un sentido y en otro que dicen que ahí se producen gases muy contaminantes y que en esos gases van productos cancerígenos, mutagénicos, metales pesados como pueda ser mercurio, etcétera, ¿no? Y por supuesto los estudios pagados por la patronal, solamente si están pagados por la patronal, pues dicen que no pasa nada, que son perfectamente asumibles, que son más limpios que el demonio, ¿vale? Vale. Hay especialmente dos sustancias químicas que son las dioxinas y los furanos, sobre todo las dioxinas, que es, a las dioxinas con diferencia lo más peligroso, porque es las dioxinas son sustancias que son, entre otras cosas, bioacumulativas. De tal forma que en los sitios donde hay incineradoras se recomienda que en un radio de 50 kilómetros no haya producción agrícola, porque las dioxinas se depositan en el suelo o en las plantas, de allí pasan los animales y al final acaban pasando al ser humano, ¿no? Sí. Entonces la dioxina tiene otra peculiaridad, es que una proporción bajísima, un nanogramo, o sea, un millón de veces más pequeño que un gramo, es indetectable y ya es peligrosa. Bueno, ya digo que en el mes de octubre de 2007, ante la presión ciudadana, esta gente renuncia, dicen públicamente que no van a incinerar. Entonces, como además los grupos municipales, los tres grupos, PSOE, Izquierda Unida, PP, se habían pronunciado en contra, pues entonces la plataforma se disuelve. Llegamos a diciembre del 2011, y de pronto, en diciembre del 2011, leemos en los medios de comunicación que la cementera retoma el proyecto de incineración. Y entonces, nuevamente, impulsamos la creación de una plataforma. Nos apoyamos primero en unos colectivos, en los colectivos ciudadanos más perjudicados, los barrios más próximos, y a mediados de enero hacemos las primeras reuniones con los colectivos potencialmente interesados, y a finales de enero se forma la plataforma, se convoca una gran asamblea, se invita a la dirección de Cosmos a que venga a explicar sus posiciones, y se organiza ahí una zapatista en una asamblea con 200 personas, llenas de voces iracundas, y, en fin, la gente muy exaltada, ¿vale? La plataforma, como digo, 30 meses después, o sea, 18 meses después, son 30 asociaciones, nadie se ha ido de la plataforma, al contrario, poco a poco se ha ido incorporando gente nueva. Está claro que aunque haya partidos, la plataforma es totalmente apartidista y que nadie está haciendo correa de transmisión de la plataforma. Pues en ese sentido, ahora mismo es una de las experiencias de organización, así, de un grupo de resistencia en Córdoba más exitosas, ¿sabes? Ganaremos o no ganaremos la batalla, pero es de las más exitosas, sobre todo porque 18 meses después esto está vivo, ¿no? Entonces, primera condición, generosidad. Segunda condición, máxima transparencia y máxima participación y máxima consulta. Tercera condición, la creatividad de las acciones que convocamos. ¿Qué cosas hacemos? Sí, que... Pues, por ejemplo, una quema simbólica de neumáticos. En otra ocasión, hacemos en cartón grande una hoguera pintada con llamas rojas y amarillas y echamos los neumáticos dentro. Como el ayuntamiento no nos recibe, y nosotros somos muy pesados y toda la semana le mandamos un escrito dando argumentos y pidiendo reuniones y no nos recibe, pues casi todas las movilizaciones son contra el ayuntamiento, aunque realmente el ayuntamiento no es quien ha autorizado, sino que ha sido la Junta, pero bueno... Sí. Tenemos un poco como símbolo de la movilización las mascarillas estas desechables, las que se usan en los... Vamos, cuando vas a pintar, ¿no? Sí, las blancas. Entonces, desde un principio, prácticamente a todas las movilizaciones que convocamos vamos con mascarillas. Hacemos de la mascarilla nuestro símbolo. Y tenemos estamos todo lo que hacemos lo hacemos con mucha cobertura mediática. Además lo diseñamos así, ¿no? Para que la gente venga. Y para que no canse. Y nosotros, en 2012, descubrimos... viendo legislación, porque tenemos un abogado que, bueno, que nos echa una manilla, ¿no? Pero no tenemos asesoría jurídica realmente y no hay nadie pagado para hacer ese trabajo. Sí. Pero como aquí hay muchos jubilados, pues la gente se entretiene, empiezan a mirar leyes y dicen, coño, si la autorización ambiental integrada, si en el plazo de 5 años no has empezado las obras de adaptación de los hornos, o sea, de puesta en marcha del proyecto... La autorización ambiental caduca. Ah, muy bien. Entonces lo descubrimos en 2012 y enseguida mandamos un escrito en el mes de junio a la Junta de Andalucía diciéndole, oiga usted, en nuestra opinión, y habida cuenta de que las obras de valorización no han comenzado, la autorización ambiental está caducada. ¿Qué ocurre si está caducada? Pues que si quieren incinerar, tienen que volver a pedir autorización ambiental. Ajá. Claro, iniciar un expediente de nuevo. Que por un lado son expedientes largos y por otro lado nosotros ya estamos alerta y ya estamos preparados. Entonces empezamos a buscar la caducidad. Sí que efectivamente habían hecho las obras correspondientes a la ampliación de la capacidad de producción. Y tenían licencia municipal para ello. Pero nosotros veíamos que no, en ningún sitio encontramos la licencia municipal que les autorizaba a empezar la obra de adaptación de los hornos para valorización. Entonces empezamos a ahondar ahí, le decimos a la Junta que creemos que ha caducado, y en octubre del 2012 nos mandan un escrito diciendo, le comunico que puestos en contacto con la empresa, esta nos entrega acta notarial de fecha marzo de 2012, sí. justo cuando se cumplían los 5 años de la autorización ambiental, un acta notarial donde el notario dice literalmente y transcribe en un párrafo en el que el notario dice que se ha personado un apoderado de la empresa, que le ha pedido que vaya a la fábrica, que le ha ido a la fábrica y que ha visto que había una obra y que el apoderado le dice que esa obra es la obra de valorización. Entonces, a nosotros eso nos huele fatal. Y le pedimos a la Junta, agarrándonos al derecho de acceso a la información que atañe a todo lo que es medio ambiente, pues ateniéndonos a eso, le pedimos fotocopia de ese acta notarial. Y cuando llega el acta notarial se nos ponen los pelos de punta, porque el notario dice, viene un señor que dice ser apoderado de Cosmos, me pide que vaya a la fábrica, voy a la fábrica, veo una obra, veo obreros, hago fotos que adjunto al acta notarial, y este hombre me dice que esas son las obras de valorización. Y nos llega ese escrito en enero de este año 2013. Entonces nos vamos para la Junta y le decimos, oye, macho, aquí no dice que esas sean las obras de valorización. El notario dice que el apoderado dice que esas son las obras de valorización. ¿Lo habéis comprobado? No, es que no, es que no. Total. Insistiendo a base de... Esto ha sido tremendo, parece mentira, ¿no? Que, sí. que la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, con un acta notarial que no dice nada, porque allí podrían haber estado haciendo una pista de pádel. El notario dice que hay una obra. Bueno, pues parece mentira que la Junta tarde hasta ahora, hasta hace unas semanas, desde junio del 2012 que lo pedimos, pues ahora ya por fin le ha pedido a la empresa que documente con facturas, con certificaciones de obras y con informes periciales que allí se han hecho obras de valorización. Entonces, cuando la Junta de Andalucía hace las tareas, pues se dan cuenta de que allí no han hecho nada. Hacen una inspección, le mandan un escrito a la incineradora diciéndole, oye usted, acredite, con los argumentos que le hemos dado nosotros, la plataforma, acredite que se han iniciado las obras y la empresa no puede acreditarlo. Con lo cual, hace ya 2 o 3 semanas, la Junta nos informa que van a poner en marcha la caducidad de la autorización ambiental. Sí, sí. Que esa es la situación actual. Bueno, entonces, ahora seguimos peleando, primero, hasta que no tengamos el papel que dice caducado, no paramos. Sí. Segundo, como ellos pueden volver a pedir autorización, seguimos alertas. Y tercero, ayuntamiento. Sabemos que el ayuntamiento dio licencia para la ampliación de producción de cemento. Sabemos que nos ha costado un montón, que la empresa no ha pedido licencia para la ampliación de hornos para incineración. Y ahora nuestro argumento más pesado, es el más duro, es la cementera está emplazada en una parcela industrial que tiene la calificación de industrial 3. Hay 4 calificaciones, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Sí. Digamos que las industriales 1 y 2 son compatibles con zonas urbanas, con viviendas, pero la 3 ya no es compatible con vivienda, debe haber, hay ciertas condiciones, y luego la 4 ya tiene, eso tiene que estar en polígonos especiales, ¿no? En el plan general, ese emplazamiento donde está la cementera está calificado como industrial 3, permite fabricar cemento, pero no permitiría incinerar, porque la valorización de residuos, en nuestra opinión, debe estar en un emplazamiento calificado como industrial 4. Uh-huh. Entonces, ahora estamos en esa pelea. Ahora, si uh-huh. conseguimos que el ayuntamiento diga públicamente y reconozca públicamente que en el emplazamiento de la cementera se puede fabricar cemento, pero no se pueden quemar neumáticos, ya hemos ganado la batalla. Uh-huh. basura a la calle. Las calles de Madrid se fueron llenando de basura durante la huelga de limpieza. Huelga provocada por la intención de precarizar o despedir a sus plantillas de trabajadoras CESPA, Ferrovial, Valoriza, SACIR y OHL FCC, empresas todas ellas adjudicatarias de los contratos millonarios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Algunas también son las beneficiarias de los millones invertidos en la incineración de residuos por nuestras administraciones o de los contratos de construcción de los hospitales que luego gestionan. Las madrileñas han montado en cólera, están indignadas, muchas no por la situación laboral de este colectivo, solo les molesta encontrarse con la basura. Basura que ellas mismas producen a diario por toneladas, alrededor de las 3.000 solo en Madrid, y que son consecuencia del modelo de vida y consumo al que a diario obedecen aborregadamente. No se les ha pasado por la cabeza al tropezarse con sus residuos que podrían modificar sus hábitos o exigir medidas a los poderes públicos para no producir lo que no somos capaces ni de reciclar ni de reutilizar, es decir, la mayoría de lo que tiramos. Todos esos restos con los que no puede hacer negocio Ecoembes, solo las empresas o cementeras que los incineran, que los valorizan. Las madrileñas quieren únicamente no encontrarse con la basura de frente. Pero la basura no desaparece cuando es retirada de las calles, solo se transforma en humo y cenizas tóxicas en las incineradoras o en metano en los vertederos. La energía extraída de estos restos se considera limpia. Sí, así lo publicita el Ayuntamiento de Madrid en su página web y así te lo cuentan en las visitas guiadas al Parque Tecnológico de Valdemingómez, a pesar de que estos métodos de valorización energética y estas instalaciones están denunciadas a la Fiscalía de Medio Ambiente por varios grupos ciudadanos. Estas actividades tan limpias no cuentan con declaraciones aprobadas de impacto ambiental, pero limpian conciencias. ¡Ay, si estas ciudadanas se indignaran también por el aire que respiran ellas y sus vecinas! Si los medios les ofrecieran la misma cobertura. Tan solo unos días antes de declararse esta huelga, la Organización Mundial de la Salud anunciaba que había clasificado la contaminación atmosférica como causa directa de cáncer en los humanos, entre otras enfermedades. Hay maneras efectivas de reducir la contaminación del aire, y dado el grado de exposición de la población mundial afectada, esta declaración quiere enviar una enérgica señal a la comunidad internacional para tomar medidas sin más dilación, manifestaron desde la OMS. El aire que respiramos, además de contener los gases y partículas expulsadas por los vehículos e industrias, también contiene las correspondientes a la quema o transformación de la basura. La basura nos mata a diario, la inhalamos al respirar, pero solo hay miedo de las posibles infecciones provocadas por la que vemos tirada por las calles. En cuanto a las aguas, nuestros ríos conservan un alto grado de calidad ambiental únicamente en sus cabeceras. Solo hasta el tramo en que empezamos a verter desde las depuradoras e industrias a su paso por nuestros núcleos urbanizados, o hasta que los contaminantes generados por actividades como la agricultura y la ganadería industrializadas, de las que somos consumidoras masivas, se filtran a las aguas subterráneas. Los ríos se han convertido en cloacas a cielo abierto. La basura siempre vuelve. Pasa de las calles al agua, al aire, a tu cuerpo, y allí se queda. ¿Y en los mares? ¿En las autopistas marinas? ¿Los barcos de pesca? ¿Los petroleros? Cierra tus ciclos biológicos también en tu ciudad. Luchamos del lado de las compañeras de la limpieza hacia el residuo cero. Juntas, sí se puede. Toma la tierra. Defiéndela. Cuídala.